Sí, gracias a ustedes que vinieron en enero, ahora que ya llegó en febrero, que falta todavía para hacer cosas, pero gracias a toda la gente que tuvieron acá, la comunidad, que tuvieron preocupándose para limpiar, para pintar, para hacer todo. La colaboración de la gente que siempre, todos los días, me preguntaron qué necesita, lo que necesita, nosotros ponemos con la presencia de ellos, y ellos que también vinieron a preguntar para terminar todo, porque todavía falta terminar para pintar la pared de acá y para también la pared de allá y abajo también, porque abajo hay cantidad de cosas que hicieron con los albañiles que repararon la pared de todo, y ahora mañana eso tengo que comunicar con la gente que vinieron para trabajar, si ellos pueden venir mañana para ayudar a nosotros de terminar todo el trabajo que faltaba. Sí, en falda, como recién me acaba de mencionar, bueno, pero la verdad que ha sido bastante grande el avance que se ha hecho, al menos en un mes. Sí, exactamente. También quiero agradecer no solamente a la gente, agradecer también a todos los, la comunidad entera, ¿no? La comunidad de Carmen de Patagones, que es los jóvenes que también, que hoy se nota que ellos tienen el respeto al lugar, gracias a ellos, porque el mensaje ya ellos también están difundiendo del respeto al lugar histórico, al lugar donde realmente quien parte de la comunidad de Carmen de Patagones es no podemos negar de esa parte. Por eso la gente, cuando vinieron a trabajar, dijeron: nosotros tenemos que hacerlo porque es nuestra historia, la historia nuestra. Por eso la remodelación, no solamente en las paredes, sino que también, al menos lo que es la entrada, en la escalinata, si se puede llegar así, en la escalera. Exactamente, vinieron hasta para limpiar todo el chicle que estaba pegado acá, que uno un día vino en la tarde con el calor que hacía ese día, realmente era sábado, que ellos vinieron, que vamos a limpiar todo el chicle, porque se nota, antes era cantidad de chicle que te tiraba por acá, pero ellos vinieron y con la espátula sacando uno por uno, también hicieron con la ayuda del señor, que me vinieron con algo para limpiar todo la explanada de la iglesia, ¿no? De la casa de la iglesia. Recordemos también, como nos habían mencionado en enero, que también al menos el material con el cual también estuvieron trabajando y siguen trabajando han sido de donaciones, pero también al mismo tiempo de cosas que han comprado con su propio bolsillo. Sí, sí, la mayoría de las cosas que son gente que vinieron. A mí me impacta mucho para ver cómo la gente no se siente mal de decir: yo voy a comprar, ¿qué faltaba? Es el sentido de pertenencia, ¿no? De decir: ese es mi pueblo, ese es mi casa, ese también es parte nuestra. Y se nota también de no mezquinar las cosas para el bien de la comunidad. Por eso quiero pedir también a la comunidad para que ellos valoren esa generosidad de la gente, de la comunidad, que sale de su bolsillo para embellecer de vuelta la casa parroquial, la iglesia y todo alrededor de la iglesia, para que no quede una iglesia caída, ¿no? Con toda la pared caída, toda rota. Pero ahora se ve también ese entusiasmo en la gente que dice: bueno, vamos a seguir adelante para embellecer a la parte histórica de la comunidad, ¿no? Recordemos también que, si bien están en la remodelación, todavía sigue, nunca paró la actividad dentro de la parroquia. La parroquia nunca cerró, sino que sigue con la actividad cotidiana. Sí, sí, nosotros durante enero seguimos con las actividades, y ahora también estamos en el tiempo de cuaresma, ahora estamos pensando por el Domingo de Ramos, pensando por la Semana Santa, las actividades que hay como parte de la parroquia, la actividad de la catequesis, los chicos, la confirmación de los chicos, los bautismos, todo el casamiento, que la actividad parroquial que todos los días te consumen también, que también para acompañar a la gente, que la comunidad en ese sentido, porque nosotros nunca dejamos la parroquia o la iglesia cerrada. para no hay tiempo, sí hay tiempo para abrir la parroquia y a tiempo también va a ser la parroquia, porque lo que atiende la parroquia en la mañana el parte del museo, el muchacho que está ahí atiende de 10 de la mañana hasta las 12 y nosotros dejamos la puerta abierta a las 9 de la mañana y después a 4 de la tarde abrimos de vuelta para que la gente que viene de afuera poder, sí, menos los sábados todavía no encontramos el tiempo, puede decir, cómo para hacer los sábados para abrir la iglesia por los turistas que vienen de afuera, para que ellos puedan también aprovechar de esa historia que hay en el pueblo, ¿no?